Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 8 de junio. El Ayuntamiento de Ubrique, desde las delegaciones de Turismo, Educación y Fomento Creativo, ha hecho entrega al IES Las Cumbres de la primera parte del proyecto Ubricarte, realizado por el alumnado del Bachillerato de Arte y el profesorado del centro. Una iniciativa interdisciplinar dirigida por Gustavo Herrera y que las delegaciones municipales del consistorio ubriqueño han adaptado y desarrollado para su posterior aplicabilidad en los diferentes elementos turísticos de nuestra localidad. Esta primera entrega de material se compone de paneles y guías turísticas que se van a exponer en el centro educativo como referencia al trabajo realizado. Una vez finalizado todo el proyecto, se procederá a su presentación oficial y a la colocación de los distintos paneles en los puntos turísticos ubriqueños. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se agradece el trabajo realizado por la comunidad educativa del IES Las Cumbres, apostando siempre por la innovación educativa y por el aprendizaje basado en proyectos. Por otro lado, el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Orellana, ha animado a la ciudadanía a participar en el concurso Hazte un Selfie, con el que se invita a descubrir los puntos selfies de nuestra localidad. Es decir, la fecha, nosotros hemos puesto una fecha amplia, pues para que la gente pueda un poco pensar, mirar, quizás echarse varios selfies en diferentes lugares y escoger el que más le guste para presentar en el concurso. La fecha es desde el 4, nosotros desde el viernes pasado 4 hasta el 30 de junio. Bueno, y en esa fecha, pues bueno, pues ya tenemos los 10 puntos selfie, cada uno en esa localización, pues puede quizás una orientación diferente, cada uno le puede dar la orientación que quiera. No hemos querido colocar un punto fijo, único selfie, porque bueno, sí hemos dado las localizaciones, que son esas fotografías que veis en el mapa, y ya ahí, pues cada uno, pues según el lado que quiera o la zona que quiera promocionar de ese punto, pues puede hacerlo, ¿no? Entonces, del 4 al 30 de junio es la fecha, y por supuesto hemos creído conveniente que fueran mayores de 18 años, tanto ubriqueños como visitantes, quien quiera participar, ¿no?, por el tema de las redes sociales, ¿no?, para tener un poco cubierto el tema de la edad en las redes sociales. Que el que quiera participar y venga aquí a visitar Ubrique y diga, mira, voy a echar mi foto y voy a participar. Sí, es muy importante que es necesario un elemento que identifique un poco la participación en el concurso. Por lo tanto, el que nos va a dar realmente quien participa en el concurso es un hashtag que hemos creado para que, bueno, el que ponga la foto, se eche su foto, incluya el hashtag que vamos a decir ahora y ya automáticamente con unas palabritas de esa zona o de Ubrique en general, pues ya automáticamente está dentro del concurso. El hashtag, lo voy a recordar, es hashtag selfie turismo Ubrique. Y con ese hashtag, pues todo el mundo que quiera puede participar desde esos 10 puntos selfies que nosotros hemos marcado en nuestro mapa de puntos selfies. Es uno de los objetivos que hemos querido tener en este concurso, ¿no? Que seamos nosotros, los propios ubriqueños, ubriqueñas y visitantes, los que realmente hagan una promoción de estos rincones, ¿no?, turísticos que tenemos en el pueblo. Y sobre todo eso, ¿no?, intentar que, bueno, mientras más seamos, pues más promoción le vamos a dar al pueblo, y además, si tienes la posibilidad, aparte de la promoción, de participar en un concurso en el que hay, bueno, unos premios que son interesantes también, ¿no?, para cada modalidad, pues yo creo que sería pues un doble aliciente que, bueno, que puede engordar mucho más el interés de querer participar en el concurso, ¿no? Facebook, Twitter e Instagram, ¿no? En esas tres redes sociales hemos querido abarcar las tres, no solamente una ni dos, sino hay gente que tiene una, otra gente que tiene, pues bueno, las dos, otra, hay mucha gente que tiene las tres. Hemos querido un poco dar la posibilidad a todo el mundo que quiera participar, pues que en una de ellas pues cuelgue esa foto y sea también significativa de que participa en el concurso, teniendo una u otra, da igual, porque si hemos encontrado a Mon en otros concursos, la posibilidad de que lo hemos hecho a lo mejor en una única red y había gente que quería participar y tenía otra, ¿no? Entonces, bueno, pues en este aspecto no hemos quizás mejorado esta línea de participación utilizando las tres redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, ¿no? Y yo creo que es también un motivo también importante de ampliar el abanico de participación, donde lógicamente a su individual se la echa él solo. El premio al mejor selfie o una modalidad que es también dentro de esa, que es selfie por pareja y el selfie en grupo, ¿no? El selfie en grupo tiene que ser más de 4 personas y menos de 10, ¿no?, en esa franja. Entonces, esta es la categoría A. En esta categoría, pues bueno, puedes obtener diferentes premios y cada una, tanto en el individual, en el pareja como en el grupo, tienes 100 euros cada modalidad y, bueno, puedes conseguir 100 euros para después utilizarlo. Después te voy a comentar cómo lo vamos a utilizar, porque si es otra de las de las diferentes versiones también o de las diferentes gastos de este dinero es en el comercio local, que después vamos a entrar un poco en esa línea. Y la categoría B es la categoría, como te he comentado antes, a la mejor propuesta del nuevo punto FESI. Y esa mejor propuesta del nuevo punto FESI puede elegir cada uno sin el que quiera, el que crea que puede ser un punto FESI interesante para incluirlo en el mapa. Y bueno, pues que también tendría una dotación de 150 euros de premio. Por lo tanto, en la categoría A solamente pueden participar en los 10 puntos selfie, que si quieres te los comento ahora, sí. Mientras que en la categoría B pues puedes utilizar cualquier punto selfie de Ubrique que tú consideres que puede ser un nuevo punto para el mapa, para incorporarlo en el mapa para el siguiente año. Son 10 puntos que normalmente están distribuidos por toda la localidad. Sí hemos visto que en el casco antiguo, pues bueno, hemos dado la posibilidad para también darle un impulso importante al casco antiguo en fotografía selfie, y los puntos son el convento de Capuchino, ¿vale? Después tenemos la plaza del ayuntamiento, tenemos también el Callejón del Norte, el Peñón de la Becerra, la ermita del Calvario, está la plaza del 28 de febrero, el mirador de Ubrique Alto, después tenemos la rotonda de la Pata Cabra, porque creíamos también que era muy interesante, ¿no? Que aunque fuera un poco a las afueras del pueblo, pero también es un elemento visual interesante, ¿no? Que también puede llamar mucho la atención. Uh-huh. Después el mirador de las Cumbres y por último la avenida de los Callejones, también pues, como una línea del comercio ubriqueño, ¿no? Y ver también pues, que no sea todo sea por la parte del casco antiguo, ¿no? Por lo tanto, estos son los 10 puntos que nosotros hemos considerado puntos selfie en este mapa. Después iremos poquito a poco incluyendo algunos más, e iremos un poco engordando la posibilidad de ofrecer muchos más puntos selfie un poco más adelante. De momento está en la iniciativa inicial, por así decirlo, valga la redundancia, pero yo creo que son 10 puntos muy interesantes y cada cual pues tiene su encanto y sus características, ¿no? Otros temas de interés. El Grupo Municipal de Ciudadanos Ubrique hace público un comunicado en el que informa que ha mantenido una reunión de trabajo con el Delegado Territorial de Educación y Deporte en Cádiz, Miguel Andreu, tras la visita al Instituto de Educación Secundaria Las Cumbres y el Instituto de Educación Secundaria Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique. En el IES Las Cumbres se van a ejecutar obras con un presupuesto de 194.876,63 euros para implantar la formación profesional dual en Marroquinería, por lo que la actuación consistirá en ampliar el centro mediante la construcción de un aula polivalente de 60 metros cuadrados y de un laboratorio de materiales de 90 metros cuadrados. Para Jorge Oliva, portavoz de Ciudadanos Ubrique, la FP dual en marroquinería es fundamental para la formación de futuros petaqueros y petaqueras y es una demanda que llevan solicitando las empresas del sector desde hace años y que ahora con Ciudadanos al frente de la Consejería de Educación va a ser una realidad. Durante la visita al IES Las Cumbres, el delegado de Educación, acompañado por la dirección del centro, pudo ver la ubicación del aula y el laboratorio, así como otras actuaciones ya ejecutadas por obras COVID, en concreto dos actuaciones por un importe cercano a 50.000 euros, que también se han ejecutado a través de los programas que Educación ha destinado al COVID-19. Además, en este centro, Las Cumbres, se trabaja en un aula de emprendimiento que abrirá sus puertas en septiembre y que es uno de los 15 centros en Cádiz y 89 en toda Andalucía seleccionados para desarrollar este proyecto pionero en torno al emprendimiento. Ciudadanos Ubrique además informa que se pudo visitar el IES Nuestra Señora de los Remedios, un centro de referencia en Cádiz de formación profesional a distancia, con más de 1.000 alumnos y un claustro de 80 profesores y profesoras que lleva más de 50 años formando al alumnado y también un centro que para Ciudadanos Ubrique siempre ha estado a la vanguardia de las innovaciones educativas y por su implicación en toda la comarca, contando con una comunidad educativa comprometida y que colabora activamente en la vida del centro. Desde 2019, coincidiendo con la llegada de Ciudadanos al gobierno de la Junta de Andalucía, en este centro se imparte formación profesional dual en asistencia a la dirección. Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del Grupo Municipal Popular. Manuel Toro ha dado a conocer las ayudas que la Junta de Andalucía ofrece a empresas y autónomos para hacer frente a deudas y facturas generadas durante la pandemia. Exactamente, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el 1 de junio, aprobaba el decreto, la Junta, el decreto ley, para dar a empresas y autónomos subvenciones por 1.109 millones. Se trata de una ayuda finalista entre 3.000 y 200.000 euros para hacer frente a deuda y facturas generadas durante la pandemia. Y en este caso, la Junta de Andalucía, lo que ha aprobado el decreto ley, que le coge las bases reguladoras para la concesión en el régimen de concurrencia no competitiva de una línea de subvenciones dirigida al apoyo a la solvencia y la reducción del endeudamiento de empresas y autónomos generados durante la pandemia. Indudablemente, pues esta cuestión, esta nueva apuesta que hace la Junta de Andalucía, ¿no?, con este decreto de ley, por estos 1.109 millones, pues sin duda también es una inyección para pequeñas empresas y autónomos, que durante este año 2020-2021, pues sus actividades con carácter de la pandemia, pues las ventas han ido a situaciones mucho menores y también los resultados. Pues hay una línea aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con fecha 1 de junio, donde pues tiene de ese carácter finalista y beneficiario, sin duda, para ese apoyo a los autónomos, que sin duda, diferente ya de las diferentes subvenciones que se han estado llevando a cabo, pues esto sin duda es un empuje más pues a todas estas pequeñas y medianas empresas y autónomos, que lógicamente crean empleo y crean economía en nuestra población, y por eso tratamos nosotros también de informar a los ciudadanos de toda esta información, que siempre es importante, ¿no? Entiendo que también el ayuntamiento, pues lógicamente debería de informar de todas estas cuestiones que son interesantes, pues de carácter finalista para nuestros comercios autónomos, que sin duda son subvenciones que pueden proceder a solicitar. Va dirigida, no se trata de ayuda de carácter finalista, que deben ser justificadas por el domiciliario y deberán aplicarse para satisfacer deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, lógicamente, tanto como no financiero. La hace referencia también que generadas entre el 1 de marzo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2021. Y aunque no hayan sido satisfechos al día de hoy, lógicamente, pues también, como digo, es la cuantía puede rondar entre los 3.000 digo y los 200.000 euros, según el nivel de empresa, según el nivel de facturación, pero sin duda, pues como digo, es una ayuda más a la actualidad para la pandemia, que sin duda ha sido brutal en todos los sentidos. Sí, la fase previa de prevaloración de solicitud de la tramitación de las ayudas contará una fase previa de prevalorización por la que se comprobará con carácter preceptivo si las empresas y autónomos que quieren solicitar estas subvenciones cumplen con los requisitos exigidos. En esta primera fase, los interesados deberán aportar el DNI o NIF a través de un formulario de la juez de la Consejería de Empleo. Diríamos esa es la opción de que la gente, de los autónomos y personas interesadas, pues entrar en la web de la Consejería de Empleo, donde se detalla concretamente para poder agilizar mediante internet y la página web este tipo de ayuda. Estamos viendo, ¿no?, que en estos meses también, como digo, así han sido también las diferentes ayudas a autónomos, comercio, en el tema de también bares, restaurantes, hostelería, turismo. Se ha facilitado de una manera, evitando mucha documentación y facilitando que estas subvenciones pues sean dirigidas a través de página web, independientemente de que la Junta de Andalucía después solicitara más información. Entonces, todo lo que sea facilitar también a la hora de solicitar, bienvenido sea. Si necesitan cualquier información, posteriormente siempre a los consejos de gobierno, la Junta de Andalucía, los 10-15 días también saca más información, dando también mucho más detalle de la de manera, la fecha que se puede, la fecha de solicitarle cuando finalizan. Entonces, también daremos esa información, que entiendo en esta misma semana, la semana que viene, vamos a facilitar más información, porque sin duda es una cuantía importante estas subvenciones, y que lógicamente pues todas aquellas empresas o autónomos pues puedan solicitar este tipo de subvención. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique, desde la Delegación de Residuos Sólidos Urbanos, informa que el Punto Limpio tiene sus puertas abiertas al público ya en horario de verano, de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 6 y media a 8 y media, y los sábados de 9 a 2. En estas instalaciones se recepcionan residuos domésticos de manera gratuita para toda la ciudadanía. Además, el Ayuntamiento de Ubrique recuerda que el horario autorizado de depósito de basuras en los contenedores es de 8 de la tarde a 10 de la noche y que depositar cualquier tipo de residuo fuera de este horario puede ser sancionado. Por último, la Agrupación Parroquial San Antonio inicia mañana miércoles el triduo en honor a su titular, durante el cual se van a distribuir entre los fieles 400 bollos de pan. Los actos se van a llevar a cabo en la ermita del San Antonio con un protocolo de seguridad frente a la COVID-19. La fórmula va a ser de que el pan no se va a repartir en mano, sino el pan va a venir envasado, se va a repartir envasado, y la gente va a ver, la que lo reparta con su mascarilla, con su guante, con toda su, su protección. Y fuera parte también vamos a repartir, antes se repartían los sábados, el sábado nada más, que era la función principal. Pero para no aglomerar tanta gente en el templo, porque ahora la gente va a querer venir a coger el bollo, van a querer venir todos, pues se va a hacer de la manera de que todos los días de trigo, tanto miércoles, jueves y viernes, como la función principal, los cuatro días, pues se van a repartir unos 100 bollos todos los días, más o menos. Nos hemos puesto estipulado unos 100 bollos más o menos, para no aglomerar tanta gente en el templo, así la criatura que recoja, por ejemplo, el bollo el lunes y el miércoles, no venga a recogerlo el viernes. En el templo cabe normalmente, como siempre, días de trigo y días de cuesto, sobre 90 personas es lo que vienen cabiendo dentro. Pero ahora, con el aforo limitado, unas 45 por ahí más o menos dentro. Pero sí tenemos lo que es el patio, que en el patio cabe mucha más gente que en el templo, porque el patio es más grande que el templo. ¿Me comprende? Entonces en el patio podrían caber, aunque estén, vamos a sacar algunas bancas más también a la calle, y silla, y o de piel que pueda estar también, o son otros 45 más o menos o algo más caben en lo que es el patio. Es decir, que en total sobre 90 personas por ahí caben, con el aforo limitado. Lo que es el patio, como se hacía en la función principal sacábamos nosotros que se hacía la misa en lo que es en el patio. Porque a las 8 de la tarde ya no hace calor, me está dando la sombra allí. Claro. Entonces, lo que vamos a jugar va a ser que todos los días de trigo, todos los días se van a sacar bancas a la calle y sillas para que la gente pueda estar en la calle. En lo que es el patio, también se ha puesto un altavoz en la calle para que desde dentro se pueda, cuando usted cura hablando su misa, pues, aunque no lo vea, pero por lo menos te estás enterando en el patio. Claro. Este año lo que se va a abrir va a ser todo. Se va a abrir lo que es la iglesia y se va a abrir... lo que es el patio. Es que el aforo en el patio es mucho más grande que en este. El patio es más cuadrado y es más grande de metros que la iglesia. Y también la ventaja de que estamos al aire libre. Claro. En San Antonio tiene la ventaja de que abren los postigos de lo que es el retablo de fuera, y aquello que entra una corriente de aire allí que no veas. Casi el templo lo tiene aireado. Los tres días de trigo lo va a hacer Laurin. Un párroco, un sacerdote que está aquí en el bosque, porque es que tampoco hemos querido de avanzar buscando cura muy lejos, ¿me entiendes? Porque hay que buscarlo sobre más cerquita, con el tema que estamos de esto del COVID, entonces hay que buscarlo más cerquita, y él va a venir a hacernos el trigo, menos la función principal que el sábado, que la hará don Roberto, el párroco de Arles, que el santo está aquí todo el año entero, y ahora está, antes a lo menos habría menos, pero ahora está abierto a todo el mundo en los horarios de apertura y puede venir a visitarlo todo el que quiera. Que de hecho es verdad que este año ha venido mucha gente. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.